tú eres. Ey, dime, socio, quién tú eres. Pa' frontearme a mí, quién tú eres. Ey, habla claro, quién tú eres. Ey, huele, bicho, quién tú eres. Ey, dime, socio, quién tú eres. Pa' frontearme a mí, quién tú eres. Ey, habla claro, quién tú eres. Cabrón, tú me pagas los biles. No. Está hablando de mí y yo haciendo miles. Otro palo pa' encima de los files. Ey, tú robando a Macy, yo en el desfile. Hoy quiero una uruguaya y otra de Chile. Ey, ey, otro que me tira. Cabrones, entiendan que pa' acá no se mira. Ya mismo te cae, te tengo en la mira. Tú metí en tu casa y yo de ira. Voy a la milla que mataré esto. Que tú eres más duro, te reto. Yo tengo el imán, yo soy el magneto. Ey, a tu envidia en la cara le meto. Iván Calderón, pero peso completo. Ey, la familia en el costal. Ustedes son mis hijos, pero los tuve que abortar. Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar. Por eso no me importa un carajo quién tú eres. Ey, dime, socio, quién tú eres. Pa' frontearme a mí, quién tú eres. Ey, habla claro quién tú eres. Yeah. ¿Quién tú eres? Who are you? I know you know who I am. The whole world knows who I am. But who are you, nigga? Nobody. You nobody, motherfucker. That's around, nigga. That's around. The whole world knows. Even you know. I'm the one. Who the fuck is you? Nobody. Motherfucker.